FM Gráfica presenta Canto Maestro. Canto Maestro. El programa de Cetera. El programa de Cetera. Huellas del presente. Huellas del presente. Los genes de nuestra historia. El 1 de octubre de 1949, Mao Zedong proclama la República Popular China. Huellas del presente. El tiempo que hace su historia. Canto Maestro, el programa de la Cetera, se escucha en las radios comunitarias de todo el país, integrantes de FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Es una nueva emisión de Canto Maestro. El programa de Cetera. Audios Andrés. Conducción Alejandro De Michelis. Canto Maestro. Desde el 7 de marzo del 2007. El programa de Cetera. Tejiendo sueños en la escuela, en la calle. Domingos. De 15 a 16. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro. El programa de Cetera. Yo sé que no puedo morir por ahora. Razones que ando muy ocupado, pero suceden cosas diariamente que intentan liquidar mis sentimientos y yo no hago caso, ya maldito, que me impidan seguir. Yo los invito a que me vean seguir, y si lo intento es porque estoy convencido que para lograr algo hay que insistir. Canto Maestro, programa de Cetera, emisión 738. Al principio del programa, en Huellas del Presente, con la voz de Mao Zedong, la proclamación de la República Popular China, un antes y un después en el siglo XX. Me encontré ayer con un pibe de 15. Me preguntó que cómo había hecho. Yo no quise aburrirlo con mi rollo de que aún sigo intentando y pensé que era mejor así. Canto Maestro. Permito que me impidan seguir. Yo los invito a que me vean seguir. Y si lo intento es porque estoy convencido que para lograr algo hay que insistir. Esta semana, Hugo Yasky, diputado nacional, secretario general de la CTA, Roberto Baradel, secretario adjunto de Cetera, y Sonia Lesso, secretaria general de Cetera, se reunieron con el presidente de la Nación, llevándole algunos planteos a nuestra organización Cetera. Vamos a tener la palabra de Sonia Lesso, que nos va a informar sobre lo conversado con el presidente de la Nación. También se realizó el octavo conversatorio de la Escuela Popular Estela Maldonado, Género, Diversidad y Violencia en la Comunicación y la Cultura. Vamos a tener las voces de Roxana Rogalski y María Fernanda Ruiz. Y un hecho que conmovió no solamente a la Ciudad de Buenos Aires, sino a Argentina, las imágenes del brutal desalojo de viviendas humildes de más de 80 familias en la Villa 31. Vamos a tener la palabra del secretario de Derechos Humanos de UTE, Matías Alduendo, sobre esta brutal represión, desalojo, quema de viviendas de gente humilde. La ciudad más rica del país que no puede dar solución habitacional a los sectores más desfavorecidos. La política del PRO, 14 años gobernando la ciudad y siguen los problemas habitacionales

esta gran problemática es la mano dura, la violencia. Y bueno, nos encontramos hoy con el desalojo de familias, donde había niños y niñas, muchos alumnos y alumnas de la escuela pública y alumnos de la escuela de la Banderita, que está cerca en las inmediaciones del barrio, que claramente vivían con preocupación y que les quemaron. O sea, llegaron a quemar lo único que tenían: colchón, ropa, sillones. Situaciones que lo poco que podían tener ahí para habitar y dormir fue con una crueldad terrible. Así que bueno, estamos acompañando a las familias, ayudándolas, solidarizándonos y pidiéndole a Horacio Rodríguez Larreta que se haga cargo nuevamente de una situación terrible que no tiene solución y que merece ser discutida, que es el derecho a la vivienda de todos los porteños y porteñas, y que no puede mirar para otro lado. Así que hoy más que nunca seguimos acompañando a las familias y estando junto a ellas en este duro momento y repudiando todo tipo de desalojo violento por parte del gobierno de la ciudad. Era la denuncia por el desalojo de familias en el barrio Padre Mujica, en la ciudad de Buenos Aires, por parte del gobierno de Rodríguez Larreta, con el testimonio del secretario de Derechos Humanos de UTE, Cetera Capital, Matías Alduendo. Por supuesto que esta represión brutal, este desalojo a mujeres, niños, que no tienen nada, tienen el repudio de Cetera y la CTA. Canto Maestro, el programa de Cetera. Si no canto lo que siento, me voy a morir por dentro. He de gritarle a los vientos hasta reventar, aunque solo quede tiempo en mi lugar. Si quiero, me toco el alma, pues mi carne ya no es nada. He de fusionar mi resto con el despertar, aunque se pudra mi boca por callar. Ya lo estoy queriendo, volviendo canción, barro tal vez. Y esta es mi cortez, donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar. Esta es mi corteza, donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar. Aide Mercedes Sosa nació el 9 de julio de 1935 en San Miguel de Tucumán. Reconocida en el mundo, la voz de nuestro folclore, fundadora del movimiento del nuevo cancionero y una de las exponentes de la nueva canción latinoamericana. Incursionó en otros géneros como el tango, el rock y el pop. Mercedes Sosa, la negra, la voz de Latinoamérica, se fue de gira el 4 de octubre de 2009. Mi cerebro escupe al final del historial, del comienzo que tal vez reemprenderá. Si quiero, mi carne ya no es nada, ya lo estoy queriendo, ya me estoy volviendo canción, barro tal vez. Y esta es mi corteza, donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar. Es que esta es mi corteza, donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar. Alma, barrio y luz. Por el campo popular de la poesía. Insomnio. tú y tu desnudo sueño. No lo sabes. Duermes. No, no lo sabes. Yo en desvelo y tú inocente duermes bajo el cielo. Tú por tu sueño y por el mar las naves. En cárceles de espacio, aéreas llaves te encierran. Recluyen, roban. Hielo, cristal de aire en mil hojas. No, no, no hay vuelo que alce hasta ti las alas de mis aves. Saber que duermes tú, cierta, segura, cauce fiel de abandono, línea pura, tan cerca de mis brazos maniatados. Qué pavorosa esclavitud de isleño. Yo, insomne, loco en los acantilados, las naves por el mar, tú por tu sueño. Gerardo Diego. Barrio y luz por las esquinas del horizonte. Canto Maestro. El programa de Cetera. Coronavirus. Lo que tenemos que saber para prevenir. ¿Qué cuidados debemos tomar? Lavarnos las manos con jabón regularmente. Estornudar en el pliegue del codo. No llevarnos las manos a los ojos y a la nariz. Ventilar todos los ambientes. Desinfectar los objetos que se usan con frecuencia. Hablemos de los síntomas. Si tenés fiebre con tos o con dolor de garganta o con dificultad para respirar y estuviste en algún país con circulación del virus o en contacto con algún caso confirmado, no te automediques y consulta inmediatamente al sistema de salud. Para más información, entra en www.argentina.gov.ar o llama al 0800-222-1002. Argentina Unida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Canto Maestro. El programa de Cetera. Desde el 7 de marzo del 2007. Tejiendo sueños en la escuela, en la calle. Domingos de 15 a 16. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro. El programa de Cetera. Como sabemos, una reunión con el presidente de la Nación, Alberto Fernández, para conversar sobre la situación educativa. Participaron el secretario general de la CTA, Hugo Yasky, el secretario general adjunto de Cetera, Roberto Baradelli, y la secretaria general de Cetera. Escuchemos el detalle de Sonia Aleso. Nosotros teníamos una charla pendiente, tenía que ver con dos temas importantísimos. Uno, el tema de la importancia del aumento del presupuesto educativo y analizar la situación educativa en general. Y el otro, el tema de los jubilados docentes nacionales de 11 jurisdicciones que requieren de una actualización salarial. Eso ya lo habíamos estado hablando con el ministro de Trabajo Morón y con el ministro de Educación. Se lo planteamos al presidente porque es una urgencia de estos compañeros y compañeras jubilados docentes que motivo de la inflación está por debajo del porcentaje anual de inflación. Estas son 11 jurisdicciones, jurisdicciones muy importantes donde los jubilados quedaron muy por debajo de la inflación y es necesaria una actualización este año. Así que el presidente quedó comprometido en resolver esto y en darnos una respuesta urgente. La verdad que para nosotros es muy importante en ese sentido y así lo transmitimos a nuestros compañeros y compañeras que vienen reclamando esto en las 11 jurisdicciones. Nosotros tenemos paritaria en noviembre, que de alguna manera va a revisar lo que hemos estado discutiendo. Ya va a ser con el nuevo ministro, no tuvimos hasta ahora paritaria con el ministro actual. Nosotros lo que le planteamos al presidente es que es necesario tener un aumento del presupuesto, ya que en este momento se empieza a discutir en el Congreso un aumento del presupuesto educativo nacional que dé cuenta de la situación no solamente salarial de los maestros, sino también de las cuestiones de lectura, de las becas para los chicos, de los temas que tienen que ver con la creación de jardines maternales o infantiles, una serie de temas que nosotros venimos planteando como importantes metas educativas que debería tenerse en cuenta de cara al próximo año y también los temas en lo que queda de este año. Yo creo que se ha generado como si fuera una gran noticia algo que los maestros venimos haciendo desde hace mucho tiempo. Lo que pasa es que Juntos por el Cambio han instalado en muchísimos lugares que no se trabajó, que hay 2 millones de chicos que se fueron de la escuela sin seriedad, sin un debate pedagógico, sin tener números ciertos. La verdad que esto no es así. Volvieron cualquier cantidad de chicos a la escuela desde que volvió la presencialidad y ya hace bastante que volvió la presencialidad. ¿Dónde, cuándo no hubo presencialidad? Los maestros y maestras trabajaron muchísimo, incluso llegando en forma personal a las escuelas. se va a reforzar todo esto, si ya se está trabajando, forma parte de lo que se viene trabajando en el Consejo Federal, pero también en las paritarias. Hay un gran esfuerzo de la docencia que me parece que no es reconocido, y con respecto a trabajar con los chicos que han tenido trayectorias más complejas, en el sentido de que en algunos casos la situación social impidió estar conectados por una computadora, sería muy importante que hiciera un relevamiento hoy de cuántos chicos no están en la escuela. Lo que nosotros vemos en las provincias y lo que nos dicen los compañeros del equipo de educación de FEDER es que han vuelto muchísimos chicos a la escuela. ¿Qué falta? ¿Qué problemas tenemos? De eso hay que hablar. ¿Qué falta? Tenemos edificios escolares donde faltan baños. Faltan jardines maternales y jardines infantiles. Faltan escuelas especiales. Faltan escuelas secundarias. No puede haber edificios donde haya 2.000 chicos. Porque justamente una pandemia como esta hace que cualquier virus se propague de una manera exponencial. ¿Qué falta? ¿Más horas de trabajo o escuelas de jornada extendida o completa? Creo que hacemos mal en discutir lo que la oposición está planteando. Discute educación López Murphy, que hizo un ajuste cuando fue ministro de Educación y que encontró a la fuga y a la CETERA peleando en Plaza de Mayo contra el recorte educativo. Entonces me parece que hay que hablar con seriedad, hay que hacer un relevamiento hoy. Yo lo que veo, lo que nosotros vemos en las provincias, que en los únicos lugares donde no se pudo volver a la presencialidad total es en algunas escuelas donde el tema edilicio es un problema, y ahí se está construyendo, por ejemplo, o ampliando un aula o construyendo otro. Lo que me parece que hay que discutir es la política educativa. Estos temas hay que discutirlos, los problemas de las provincias hay que discutirlos, el tema de la situación de Chubut, que es un tema que venimos planteando, que los docentes de Chubut todavía no han tenido aumento salarial, hay que discutirlo, los problemas que hay en algunas jurisdicciones, las necesidades de la educación, la discusión es política, no de nombres para nosotros, de política educativa. Era el informe de lo conversado con el presidente de Argentina sobre la situación educativa, los planteos que llevó CETERA, con la palabra de la secretaria general Sonia Lezo. Palabras maestras. Palabras maestras. Morir no es nada. Empieza pues por vivir. Es más divertido y más largo. Con un poco de imaginación, puedes vivir fácilmente toda tu vida en una tarde. Palabras maestras. Palabras maestras. Uno se es fiel a sí mismo y eso basta. Jean Anuel. Palabras maestras.

Canto Maestro, el programa de la Cetera, se escucha en las radios comunitarias de todo el país, integrantes de FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Canto Maestro. Canto Maestro, el programa de Cetera, por FM Gráfica 89.3. Teléfono 2150-7456. Celular 11-5012-3589. Twitter @ Radiográfica 893. Facebook Radiográfica FM 89.3. Instagram @ Radiográfica 893. Y el correo www.radiografica.org.ar. Canto Maestro, el programa de Cetera. Seguimos recordando a Paulo Freire, ese gran pedagogo, a 100 años de su nacimiento, en la palabra de Rodrigo Vera, del Instituto Paulo Freire de Chile. Resignificar el legado al pensamiento en nuestras praxis. Yo creo que uno de los elementos importantes de Freire es la importancia de la praxis, y además la idea de que nos convoca Freire a la construcción de nuevos proyectos emancipadores. Es decir, Freire como inspirador o como referente de una acción de futuro. Creo que queda de manifiesto la desigualdad exacerbada por la pandemia y que compartimos un horizonte de futuro sustentable, justo, igualitario y solidario. Freire combina como realidad articulada, integrada, la pedagogía, la práctica y la política. Es decir, este triángulo nos señala, no podemos hablar de pedagogía sin hablar de la práctica que da origen, y tampoco podemos hablar de pedagogía sin ver el horizonte de futuro político en la sociedad en la cual nos encontramos. Y viceversa, no podemos hablar de práctica sin hacer referencia a la pedagogía que la fundamenta, y no podemos hablar de práctica sin la de las opciones políticas de futuro con la cual la experiencia pedagógica de alguna manera está siendo anticipatoria. Y usamos la palabra sindemia en vez de pandemia, para dar la idea de esto de que en sindemia significa que no es una enfermedad, la pandemia no es un tema biológico, sino que el COVID-19 tiene una dimensión sanitaria, tiene una dimensión social, tiene una dimensión económica o una dimensión cultural. En ese sentido es la conjunción de diversas enfermedades, y esas enfermedades en nuestro caso son sociales, culturales, económicas. Y en síntesis, lo que he venido presentando, para terminar, de que esta idea de cómo trabajar la idea de Freire como para hacer una propuesta de proyecto emancipador práctico, partimos con una visión holística y construcción de acuerdos, el uso de la reflexividad como la propia percepción entendida como interpretación de situaciones dilemáticas, la matriz de aprendizaje en 5 momentos, hemos ilustrado una experiencia freiriana con el uso de imágenes generativas y procesos de reflexividad, y por último mencionar de que todo esto desarrollaban una comunidad dialógica de aprendizaje. Era, recordando a Paulo Freire, ese gran pedagogo, a 100 años de su nacimiento, la palabra de Rodrigo Vera, del Instituto Paulo Freire de Chile. Canto Maestro. El programa de Cetera. Volver a los 17, después de vivir un siglo, es como descifrar signos, sin ser sabio competente. Volver a ser de repente tan frágil como un segundo, volver a sentir profundo como un niño frente a Dios. Eso es lo que siento yo en este instante fecundo. Se va enredando, enredando como en el muro la piedra, y va brotando, brotando como el mosquito en la piedra. Paso retrocedido cuando el de ustedes avanza, el arco de las alianzas ha penetrado en mi nido, con todo su colorido se ha paseado por mis venas, y hasta las duras cadenas con que nos ata el destino es como un diamante fino que alumbra mi alma serena. Violeta del Carmen Parra Sandoval nació en Chile el 4 de octubre de 1917. Cantora, música, compositora y poeta.

a los derechos de las mujeres. Y en los canales de televisión empezamos a tener las mujeres una ley que decía: esto que están haciendo no se puede hacer. Entrevistan al baterista de Callejeros que prendió fuego a su mujer, a Wanda Tadei, y la asesinó, y él se victimiza y dice en televisión pública en ese momento que su amor se le había ido al cielo. Entonces, las mujeres de la televisión pública nos presentamos ante el directorio y decimos: hay una ley que dice que los medios públicos y los medios en general no pueden hacer esto, y nos negamos a publicar eso, por lo cual lo felicitaban mucho al gerente de noticias en ese momento, porque había hecho una noticia bomba desde la televisión pública y todos los canales la querían tener, el testimonio de la victimización del femicida. Así se fue construyendo un proceso que hoy sustenta el movimiento más vital de lucha por la defensa de los derechos de las mujeres y las diversidades en América Latina y en el mundo. Lo he vivido personalmente en Bolivia, en Perú, en México, en Chile. Las mujeres están viendo lo que ocurre aquí en la Argentina. Y eso es de un orgullo muy grande, pero fundamentalmente es una responsabilidad inmensa. Entonces, cierro con una pregunta abierta. Estamos discutiendo en el campo popular si el lenguaje inclusivo sí o el lenguaje inclusivo subsumido a la transformación de las condiciones concretas de existencia de las mujeres. La verdad es que necesitamos las dos cosas, compañeras, compañeros. Necesitamos nombrar lo que ocurre y cómo debe ser la realidad más justa, más sensible, más amorosa, más solidaria, y también necesitamos cambiar las condiciones de desigualdad que viven las mujeres. No nos entreguemos a decidir por una o la otra transformación. Tenemos que darlas todas y tenemos la responsabilidad histórica de hacerlo, y organizaciones populares como CETERA para darle sustento a esta lucha. Muchas gracias, compañeros, compañeras. Era María Fernanda Ruiz en el octavo conversatorio de la Escuela Popular Estela Maldonado, Género, Diversidad y Violencia en la Comunicación y la Cultura. Haciendo las cosas que me hacen feliz. Me parece que eso es lo que ha sido mi motor toda la vida, de poder estar con la gente que quiero, poder seguir teniendo tiempo para compartir con los amigos, con la gente querida, y seguir cantando. Eso siempre ha sido mi sueño, hacer música, y es lo que vengo haciendo desde que soy muy chiquita. La verdad que siempre sueño con poder seguir haciéndolo con el mismo amor y la misma responsabilidad y el mismo cariño con lo que lo vengo haciendo. Bueno, invitaría a la gente querida, a mi pareja, a la gente de mi familia, a los amigos. Y también, por supuesto, siempre a los músicos, músicos queridos, como la gente que forma parte de mi banda, colegas con los que he cantado, porque siempre que hay músicos se pasa una buena velada, músicos, cantantes, con buena memoria también, para poder recordar muchas canciones, como para poder cantar. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Tanta sangre que se llevó el río. Yo vengo a ofrecer mi corazón. No será tan fácil, ya sé qué pasa. No será tan simple como pensar. Siempre había